este tema va dedicado para todas aquellas personas que tienen un amor condenado, con mucho cariño y mucho sentimiento, de parte de los chicos de Furia Cumbiera. Piense la gente.